escuchar buena música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. El primero de mayo pude observar, caminando la ciudad, que se reproduce la matriz que muchas veces ha señalado Osvaldo Bayer. La clase trabajadora apunta todos sus cañones a lo mediático, a que la cámara se aprenda, esa lucecita, que dé la señal, que podamos detectar la señal y que los trabajadores puedan hablar en los más medias. Lo que sucede es que se ha perdido la rabia. Y cuando no hay rabia, los mismos de siempre siguen haciendo lo mismo de siempre. El día viernes, la ciudad estaba vacía, completamente vacía. Era un día feriado y muchos lo consideran un día de festejo. Incluso te has encontrado con mensajes o con abrazos que te dicen feliz día. Y uno se queda quieto, inmóvil, preguntando, ¿feliz día de qué? El Día del Trabajador fue un día de lucha y es un día de lucha. Se ha perdido algunos conceptos por parte de nuestra clase. Entre ellos, la herramienta que significa la huelga general, las discusiones en asamblea, entender que la burguesía es la misma de siempre. Ayer estaba observando algunos videos de Glaser, ordenando algunas cosas entre papeles y videos, y encontré varios documentos, documentos visuales, que te permiten entender cuánto ha cambiado la clase. Se señalaba y se apuntalaba en ese video, en la carta de Rodolfo Walsh, donde se hacía la denuncia sobre todo lo que sufrió nuestra clase. Pero después había otro documental que hablaba de la lucha de obreros de La Matanza, que se enfrentaban a la enfermedad que generaba su labor. Y la patronal, desconociendo esa labor y haciendo mecanismos y dispositivos para seguir manteniendo la fuerza de trabajo a un bajo costo. Y en aquel momento, estamos hablando de un documento del año 74, los trabajadores se movilizaron a Plaza de Mayo, con rabia, con acompañamiento de los barrios de La Matanza, de la zona de San Justo. Algo que no está pasando en la actualidad. Es decir, no hay esa comunión entre obreros, pueblo, desocupados, que se comprendan como uno solo, que se muevan como uno solo. Lo que sí sucede, y se ha visto en la Plaza de Mayo, y después vamos a estar escuchando algunos testimonios, es unificarse algunos trabajadores que creen en la herramienta electoral en actos que los pongan en primer plano, nuevamente en esta lógica que señalaba Osvaldo Bayer en aquella vieja entrevista que le realicé en el 2004 en el monumento a Roca, justamente cuando estaba haciendo la campaña derrocando a Roca. Recuerdo esas palabras, porque era la primera vez que veía al viejo y que me acercaba a preguntarle. Incluso la entrevista fue caminando y casi los conceptos se iban desatando muy rápidamente. Pero cuando me habló de la clase obrera, teniendo en cuenta su trabajo, teniendo en cuenta su experiencia de análisis, comencé a comprender lo que me estaba señalando meses después, años después, cuando uno observa en la práctica lo que sucede. El 1 de mayo no es un día de festejo. Más allá de que algunos creen que a partir del 17 de octubre de 1945 el trabajador está feliz, que tiene reivindicaciones. Nadie va a negar parte de la historia. Y me pueden acusar de gorila o de no ser gorila, como quieras. Lo que comprendo es que ha sido el 17 de octubre una fecha medular para la clase trabajadora. Un nocao. Y todavía no nos podemos levantar. Pero hay una historia detrás. Hay una historia en nuestra clase. Y vamos a comenzar a compartirla en esta mañana de esta forma. Perdón, Ruchi. ¿Esto sí o no esto? ¿Por qué traidor? ¿Por qué? Perdón, no, vamos a según el concepto campana de algunas personas que señalan este calificativo de esa naturaleza. Toco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Ruchi, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención bueno, de medidas de las patronales. Yo quisiera primero determinar, porque a veces las palabras, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber. Como yo bueno, no soy, Ruchi, no manejo la hágase la pregunta a usted. Perdón, mismo. Ruchi. ¿Qué burocracia Ruchi, perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida y luego usted seguirá con el tema. Vamos a hacer una pausa. Porque, permítame. Vamos. Sí, hacemos una gracias. ¿Cómo quiere definir qué es la burocracia sindical? La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí, de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que trasladada al campo sindical significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Eso es ser representante sindical y no simplemente... Y ahí escuchábamos parte de nuestra historia, parte de las discusiones de la clase obrera, y esto que te señalaba, dos visiones distintas. Una, que se apoya en los cimientos del peronismo, y otras, que se apoyan en las paredes del socialismo internacional. Tosco y Ruchi, el mediador, sí, el de la manzanita, el que usó toda su vida a las mujeres como objeto en sus programas de televisión, Gerardo Sofovich. Una época de la televisión que permitía esto. Bueno, en la actualidad uno no se puede quejar, está intratables, ¿no? Que de algún modo sigue manejando lo mismo, la misma lógica de este debate. Claro, Rucci y Tosco estaban debatiendo temas puntuales, entre ellos la burocracia sindical, que en nuestra historia se ha llevado la vida de Mariano Ferreira en los últimos años, entre tantas otras vías. Y cuando uno va atando momentos de nuestra clase y recuerda las primeras movilizaciones del siglo XX, donde socialistas, anarquistas, se movilizaban a denunciar los primeros de mayo, a pelear contra los perros del orden, contra los que tienen que poner estabilidad en la vida de las personas que más tienen en los bolsillos. ¿Y cómo la ponen? A la tranquilidad social con represión. Ese mecanismo sigue reproduciéndose. Es el mismo de siempre. Y la rabia va apareciendo. Bueno. Va apareciendo de un modo lento, pero con fuerza. Porque se llega a organizarse en las fábricas. Porque se llega a romper la lógica de la burocracia, de los sindicatos. Y comienzan a ver experiencias de fábricas recuperadas. Y ahí tiene el respiro la rabia. Ahí comienza a organizarse la rabia para entender y comprender que esto es una lucha de clases. Bueno, realmente hay de todo en esta política de derechos humanos. Hay cosas buenas y realmente hay cosas que no se han hecho. Las cosas buenas han sido con respecto a los derechos humanos, con respecto a los crímenes militares, a los juicios a los que han sometido a estos criminales. Y realmente, por ejemplo, ha sido todo un símbolo que el dictador Videla, tal vez el más feroz de los dictadores que hemos tenido en nuestra historia, haya muerto en una cárcel común, como se lo merecía. Todo eso ha demostrado un gran coraje civil por los que nos han gobernado. Pero por otra parte, hay cosas totalmente olvidadas. Por ejemplo, el asunto de las villas miserias, que siguen engrandeciéndose cada vez más grandes. Hay que visitar la Villa 31 en Buenos Aires, ahí a pocos metros de Retiro, para ver la miseria absoluta y el abandono. Además, llena de niños, llena de niños. Eso por un lado. Y también no se ha hecho absolutamente nada por los pueblos originarios. Actualmente, hoy, en este momento, por ejemplo, la Plaza de Mayo está lleno de representantes de los pueblos originarios que están haciendo un campamento allí en Plaza de Mayo para protestar. No solamente cuando es el corte de los bosques, sino también la quita de las tierras, y que no se cumple tampoco con lo que dice la Constitución Nacional de a los pueblos originales darles enseñanza a los niños en dos idiomas, en castellano y en el idioma propio de su cultura. Eso no se cumple para nada, a pesar de que lo dicta la Constitución Nacional. Bueno, esto sería el resumen de cómo veo yo los derechos humanos en la Argentina. Y siempre sostengo que mientras haya villas miserias no hay verdadera democracia en la Argentina, porque por lo menos los gobiernos tendrían que ser capaces de dar un techo digno a las familias con hijos. Osvaldo, no podía dejar de mencionarle el tema de los petroleros de las Heras, ¿no? Como un símbolo también de esto que usted dice, el doble rasero, ¿no? Muy bien su intervención, porque yo creo que es el símbolo máximo, ¿no? Es decir, condenar a prisión perpetua a obreros porque defendieron sus derechos, absolutamente defendieron sus derechos en un juicio que realmente no puede llamarse de justo, y realmente yo lo he llamado el Osaco y Vanzetti de la Argentina, ¿no? Que fueron condenados a muerte, Osaco y Vanzetti, con un crimen que después se comprobó que no habían cometido, y que la justicia norteamericana, 60 años después de que estos hombres fueron ejecutados, estos dos mártires del anarquismo fueron ejecutados, pidió perdón porque evidentemente la justicia se había equivocado. Lo mismo pasó con los mártires de Chicago. Más de 100 años después, la justicia norteamericana pidió perdón al público, a la población en general, por haberse equivocado en los juicios y haber condenado a muerte a esos grandes héroes del movimiento obrero. Ahí escuchábamos una entrevista de Osvaldo Bayer del año 2014. Una entrevista donde el historiador, periodista y escritor le brindó a Qatar Gouet estas declaraciones que escuchábamos sobre los derechos humanos en los últimos 10 años. En esta extensa entrevista también homenajeó a las madres de Plaza de Mayo de Neuquén. Habló de los petroleros de Las Heras, ahí lo escuchabas. Y también la importancia de nuestra historia con los Sacco, Vanzetti, y que lo que significa entender la histórica lucha de la clase trabajadora. Cuando uno escucha a Bayer, cuando uno escucha a diferentes trabajadores en las entrevistas que se pueden realizar cuando hay un conflicto, recuerdo todavía un conflicto del año 2005-2006 en la zona de Cuartel Quinto, donde un trabajador de la empresa Farco explicó la plusvalía en simples palabras, y uno ahí comprende que lo que es teoría es práctica y son condiciones de vida, se traducen en condiciones de vida. La clase trabajadora está en un punto de inflexión, donde en los últimos años los sindicatos más combativos se han unificado con Moyano, un emblema de la burocracia sindical. Y lo hacen porque ahora está parado del otro lado. Es decir, ya no es el niño mimado del gobierno nacional. Y ahí comienzan las contradicciones. Luego, hay un sector de los trabajadores que entienden que la forma de dar pelea es también la parte institucional. Se ha escuchado en Plaza de Mayo y después vamos a estar escuchando los diferentes testimonios que pudimos obtener el día viernes, la algarabía de la gente, de trabajadores, en el momento que subió Néstor Pitrola, no a hablar, sino al escenario, como diputado, y el canto era un diputado trabajador del pueblo. Claro, recordemos que nuestra clase tuvo legisladores, entre ellos Palacios, que siempre se hablan de los logros y no de las miserias. Y créame, cuando uno entra a jugar el juego institucional de la burguesía, puede tener muy buenas intenciones, pero tiene otras cartas distintas al que está sentado al lado. Y aunque intente ganar, siempre le va a faltar una. Y ahí está la desigualdad. Y más aún cuando el dueño de la pelota dice: ahora te instalo otras reglas para jugar. Y comienzan las PASO. Y comienza esa carrera extensa que hizo el FIT en las últimas elecciones para llegar a piso. Y para llegar a piso tuvo que reproducir la matriz de las estructuras históricas de los partidos políticos de Argentina, donde se reproduce la idea de vender un candidato y no de proponer ideas. Y créame que coincido con muchas de las propuestas que manifiestan las organizaciones y los partidos políticos que integran el FIT. Pero entran en esta telaraña de la burguesía y quedan atrapados ahí. ¿Cómo romperla? Con la rabia. Porque nadie va a desconocer que la herramienta electoral es una herramienta de la clase también. Seríamos necios. Seríamos estúpidos si dijéramos eso. Más si uno lee a algunos teóricos o textos como el de Lenin, donde se hace una autocrítica de lo que sucedía en Rusia respecto a una decisión de no participar de las elecciones y después de entenderlo que había sido un error. O me voy a un dato más puntual, España, donde una expresión como el anarquismo entendió que había que votar. Y votó. Claro, después vino la dictadura de Franco. Pero se entendió que era parte de la herramienta. A veces nos olvidamos de la herramienta. A veces nos olvidamos de esa rabia que nos intentan hacer dormir. De esta forma, nosotros comenzamos Nunca es Tarde en el día de hoy, porque vamos a estar trazando el programa con esta lógica. Vas a escuchar lo que sucedió el día viernes en la Plaza de Mayo y vamos a seguir manteniendo estos argumentos, entendiendo que intentan reflexionar con vos, que estás del otro lado, para llegar a síntesis, para entendernos juntos y comprender, como dijo Osvaldo Bayer, que la lucha de los trabajadores no nació un 17 de octubre de 1945, que aún hay trabajadores que no están felices. De esta forma iniciamos el programa del día de hoy en esta radio recuperada por los trabajadores. Y viva, viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Ni carne, ni hueso, ni aceite en la sartén, un poco de agua y polenta de almacén. Ni un mango, quincena sin cobrar. Por eso que hacemos la olla popular. El barrio y la gente nos trae de morfar. Y viva la olla popular. La jeta de algunos no puede ya asustar. Los ganan milicos que vayan a cagar. Y viva la olla popular. Y viva y muerto tenemos que aflojar. Y viva la olla popular. Y nunca tenemos que aflojar. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata, de cualquier forma me matan. Las ollas que hierven después se destapan, el gas de la muerte se mete en las ropas y el pobre operario lo lleva a su casa. Ya ver extractores la cosa no pasa. Las máscaras brillan también por su ausencia. Y el cruel saturnismo destruye la mente, los cubre por dentro, los hace impotentes, y nadie se entera ni la presidente. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan.

Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, en la mañana, con mucho frío y con mates, aquí acompañándome Bernardo Tosi, en esta radio recuperada por los trabajadores. Se pueden comunicar por el tema de la editorial y por lo que vamos a estar tratando en lo que resta del programa al 1533-680099 para mandar textos de opinión, repito, porque me apuré para que lo anote con la lapicera, 1533-680099 o llamar al 466-6559. Si estás fuera de Moreno, 0237-466-6559. Nos llegó un mensaje de texto de Gabriela, que está escuchando la radio, y nos señala: este sistema merece perecer. No lo ha hecho porque hay un sector de la izquierda y burocracia obrera que lo defiende del odio y el levantamiento revolucionario. Cuba es un ejemplo. Se pierde la revolución y todos perdemos. Y otro mensaje que también nos envía Gabriela: la izquierda busca la salida parlamentaria, cree en la prosperidad y mejorar las condiciones de vida, y eso es imposible en un sistema de barbarie. Gracias, Gabriela, por mandar estos mensajes aquí en esta radio recuperada, el 1533-680099. Estuvimos el día viernes en Plaza de Mayo. Vamos a escuchar algunos testimonios que se pudieron manifestar en el escenario. Entre ellos, el obrero de Sanón, que es legislador en Neuquén, Raúl Godoy, estuvo presente y apuntaló la idea y la importancia de agruparse los trabajadores en el FIT. Raúl Godoy habló en el micrófono de esta forma. Pero compañeras y compañeros del Frente de Izquierda de los Trabajadores, como bien se dijo, hemos duplicado la representación parlamentaria, conquistamos dos bancas en Neuquén después de un mandato en el que rotamos nuestras fuerzas. Entonces, junto a la compañera Patricia Jure del Partido Obrero y a la compañera Angélica Laguna, también vamos a hacer una bancada del Frente de los Trabajadores y de la Izquierda para continuar con nuestra lucha. Y esto se ha duplicado justamente por el ejemplo que han sido estas bancas obreras en la lucha. No solamente dando una pelea en los parlamentos, sino en las calles, lo mismo que se hizo nacionalmente, en la Panamericana y en las calles enfrentando a Chevron junto a nuestros hermanos mapuches, a la Federación Universitaria en el marco de un paro provincial. Son bancas que no solamente damos la pelea en forma ideológica en la legislatura, que no solo peleamos en la calle, sino que estamos dando una pelea muy importante para ganar la conciencia política de los trabajadores y trabajadoras y sembrar y pelear justamente por construir una verdadera alternativa revolucionaria. Un partido revolucionario que se proponga la toma del poder y terminar con la explotación capitalista en nuestro país y en el mundo. Ni más ni menos que eso, compañeros. Y ese es el desafío que tenemos también los que hoy que estamos en esta plaza. Por eso, compañeros y compañeras, y para terminar, como siempre charlamos con nuestros compañeros y nuestros amigos mapuches, con los cuales hemos dado muchas batallas en común, en defensa de sus derechos, en defensa del territorio, pero también en defensa de los recursos naturales. Y siempre decimos, enfrentamos el mismo enemigo, al capitalismo y este sistema capitalista opresor. Por eso, la clase obrera norteamericana, nuestros pueblos originarios, tenemos un gran aliado y tenemos que ir por la pelea y por esa conquista de una gran organización internacional de los trabajadores, la Cuarta Internacional. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la paz internacional! Ahí escuchamos la euforia de Godoy, ¿no? ¡Viva todo! ¡Viva! Y mencionaba la importancia de ser legislador, apoyado en la historia, en su historia como trabajador de Sanón, trabajadores que tomaron la decisión de recuperar esa fábrica y de ponerla a disposición de la clase, del barrio que los rodea. Quien también habló fue Rubén Sobrero. Subió los micrófonos, habló puntualmente sobre un compañero ferroviario y sobre vedetismos. Dice que lo que no logra quebrar la clase trabajadora es el vedetismo, pero eso lo vamos a escuchar en la entrevista cuando pudimos hablar con él, breves entrevistas, pero vamos a escuchar a Rubén Sobrero. Ahora lo hacemos en los micrófonos de la Plaza de Mayo, el pollo cacareó de esta forma. Los trabajadores nuevamente fuimos víctimas de la justicia burguesa. Le acaban de dar 4 años de prisión a un trabajador ferroviario, mientras que los sirigianos, los Jaimes y todos los corruptos siguen en libertad. Esa es la justicia que nos propone este sistema, compañeros. No podemos esperar nada de este sistema que es corrupto, este sistema que lo único que nos puede garantizar es inflación, trabajo precarizado, proyecto X, persecución a las nuevas direcciones obreras, la trata de personas e inseguridad en los barrios obreros. Compañeros, no podemos esperar nada de este sistema. Este sistema que se apoya en lo peor, en la burocracia sindical, para explotar más a los trabajadores. Compañeros, la burocracia nuevamente frenó la continuidad del paro de 36 horas que veníamos empujando desde los sectores clasistas, desde el encuentro sindical y desde el FIN planteamos exigencia de las 36 horas por la eliminación del impuesto al trabajo, por la eliminación del 40% de los trabajadores en negro. 12 millones de trabajadores ganan menos de 5.500 pesos. Exigimos el aumento de todos los jubilados, que el 80% cobra la mínima. Ahí escuchábamos a Rubén Sobrero. Vamos a reproducir la palabra de Altamira. Jorge Altamira habló sobre este aspecto que señalaba Gabriela en el mensaje, sobre lo institucional, la importancia, y va a ser un relato a lo Altamira para invitar a las organizaciones que todavía no se sumaron al FIT que lo hagan. De esta forma lo hizo el día viernes en Plaza de Mayo. ¿Cómo hacemos para imponer una agenda de trabajadores? Y la primera cuestión es que todas estas comisiones internas, agrupaciones, todo este movimiento real, el encuentro sindical combativo, la corriente sindical clasista, las agrupaciones sindicales orientadas por nuestros partidos, tienen que ocupar un lugar central en este año político. No pueden quedar al margen. Si quedan al margen, la campaña del Frente de Izquierda podrá ser legítimamente catalogada de electoralista. No podemos ir a una batalla electoral solo con spots y solo con discurso. Nuestra clase se tiene que poner en movimiento. Y hemos tenido lecciones. El Frente de Izquierda puede ser factor de aglutinamiento de un movimiento sindical amplio, El año pasado se dijo que no, que había que bajar el frente de izquierda, que no había que hablar de gobierno de los trabajadores y que no había que hablar de independencia de los trabajadores para sumar. Esos que había que sumar están todos en la plaza hoy, con el perro Santillán en la cabeza, con el frente de izquierda, con la independencia de los trabajadores y con el gobierno de los trabajadores. Hemos aprendido algo concreto, de nuevo, un problema de método, una comprensión en la caracterización política. La otra cuestión, no le vamos a dejar a Macri, más a Scioli, el monopolio de la campaña presidencial. No se lo vamos a dejar. No se lo hemos dejado. Y porque no se lo hemos dejado, todas las últimas encuestas nos colocan a punto del cuarto lugar en la campaña presidencial. Es decir, los tres mosqueteros del ajuste y el frente de izquierda en la campaña presidencial. Esto indica un gran progreso en la situación política. Aunque ellos tengan el 90 y nosotros por ahora el 10, por decirlo de alguna manera, visualiza a tres representantes del capital en un polo y a la clase obrera con su expresión política del otro. Si los otros son los tres moqueteros, Altamira y D'Artagnan, en este juego de ajedrez electoral de la burguesía, ahí lo escuchábamos mencionando la importancia de participar en el frente de izquierda de los trabajadores. Siguió hablando Altamira, siguió apuntalando. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué si antes se decía que no al FIT, ahora comienza a verse a esa propuesta como posibilidad? En el cuarto lugar, en las presidenciales, decía Altamira. Siguió hablando de esta forma. Todo un campo político, desde la derecha hacia la izquierda, está esperando una orientación. El Partido Obrero se compromete desde esta tribuna en los próximos días a tomar todas las medidas prácticas y políticas y a impulsar al frente de izquierda que lo tome por una vigorosa campaña presidencial para enfrentar desde Jujuy hasta Tierra del Fuego la expresión del socialismo y de la clase obrera contra las expresiones putrefactas, podridas y descomposición de la derecha y del capitalismo. Porque se habla de que está todo muy jugado, se habla de que está todo polarizado. Cuidado, Scioli tiene que pasar sus pasos, Macri tiene que pasar sus pasos y Massa también. Los capitalistas en la lucha por sus negocios se arrancan los ojos. Ahí vamos a estar presentes nosotros como fiscales denunciando la podredumbre y la corrupción de la política burguesa. Lanzamos la consigna de llenar la legislatura. Lo vamos a conseguir, pero con una vigorosa campaña presidencial y como candidato, o como dice la fórmula, precandidato a presidente, anuncio claramente que esta va a ser una tarea estratégica, junto a la convocatoria por parte de los el encuentro sindical clasista, la coordinadora sindical clasista y las agrupaciones sindicales clasistas, llamo a convocar un congreso para que el movimiento obrero intervenga con su propia presencia, con sus propias fuerzas, con su voz, las fábricas recuperadas, las fábricas en pelea. Hoy a la mañana tuvimos una movilización en Campana por Siderca. La gran industria se pone en movimiento. Los obreros de la gran industria salen a la lucha. Tienen que venir con el frente de izquierda. Esta es una batalla política y tenemos que librar esta batalla política en forma consecuente y hasta el final. Bueno, lo que señalaba ahí Altamira es Siderta, que es de Techín, del grupo Techín, y que se empiezan a organizar y empiezan a luchar los trabajadores. Y lo apuntalaba Altamira en el testimonio en Plaza de Mayo. Quien habló con nosotros en primera instancia fue Rubén Sobrero. Y vamos a apuntalar primero la idea de la importancia de estar en Plaza de Mayo y movilizando, y que se hagan en diferentes lugares movilizaciones el primero de mayo, el Día del Trabajador. Y esto nos dijo Rubén Sobrero. Es una importancia muy grande porque acá están las nuevas conducciones que están surgiendo, el movimiento obrero, en un momento donde los grandes dirigentes nacionales a nivel gremial han decidido apostar a los candidatos del sistema y no darle continuidad al plan de lucha que era lo que veníamos planteando. Así que fortalecer las corrientes sindicales que están acá presentes, que es hora de que se unan, y fortalecer el FIT es muy importante. Así que tiene esa importancia, ¿no? Primero de mayo, que estemos todos los que estamos en la calle todos los días movilizándonos, que estemos en este conmemorando el Día de los Trabajadores. ¿Por qué cuesta tanto la unidad? Porque hay muchos vedettes, tenemos muchas vedettes acá. Pero bueno, la importancia del FIT, que hace ya 4 años que se viene manteniendo unido, que ha logrado unificar a otros más, que haya entrado el perro, un tipo que no es trotskista como nosotros, pero que es un dirigente bárbaro, nos da, a mí me da esperanza de que podamos agrandar un poco más, y aquellos que no lo entiendan lo van a tener que entender. Y el que no lo entiende lo va a tener que entender, dijo Sobrero. Creo que lo dijo en otro tono, sonó a amenaza, pero fue por la fuerza de los votos y para comprender, por ejemplo, procesos como el del perro Santillán, ¿no? Que se sumó al FIT, que se sumó a acompañar al FIT y otras agrupaciones que están llamando a votar al FIT. Es una nueva instancia, una lectura de coyuntura donde algunas organizaciones entienden que es un momento particular. Rubén Sobrero siguió hablando con nosotros y vamos a apuntalar la situación de los ferroviarios. ¿Hay una revolución ferroviaria? Habló poquito Sobrero, le consulté 2 veces y es como que miró para otro lado, no quiso responder. Él sabrá por qué no quiso responder, nosotros consultamos. Si no, hoy hablabas de la burocracia sindical, ¿cómo combatirla? Porque de algún modo sigue manteniéndose. Es que ese es el problema que tenemos. Mientras que nosotros discutimos si aquel es chovista, movista o trotskista, la burocracia sindical se carga en todos nosotros. Es importante que nosotros entendamos de una vez por todas que somos muchos nosotros, pero atomizados no vamos a ningún lado. A ningún lado vamos. Entonces, es porque si nosotros no logramos juntarnos, somos cómplices. Y yo no quiero ser cómplice. Voy a hacer todo lo posible para que estén todos acá. Más allá de la diferencia que tenemos. La diferencia la discutimos adentro, pero para afuera salimos como un solo puño. ¿Cuál es la situación del Sarmiento? Se habla de una revolución ferroviaria, pero cuando uno viaja, mucho no ha cambiado. Va a cambiar cuando lo dedicamos los trabajadores. ¿Y qué te pasa a vos cuando escuchas la idea de la revolución ferroviaria? Por ejemplo, Randazzo, el propio Norberto Rosendo lo ha señalado. Nada se puede esperar de estos candidatos del sistema. Señalabas que había un compañero que fue, de algún modo, culpado por este gobierno y tiene una causa. Lo mencionabas hoy en el programa. Claro, vos fíjate una cosa, nuestro compañero está detenido y los Scioli, los Sirilianos, los Jaime, todos ellos están haciendo footing por Puerto Madera. Esta es la justicia que nos propone este sistema, donde los corruptos, los que vaciaron el ferrocarril, están libres y los trabajadores están detenidos. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Rubén Sobrero, que esquivó la pregunta dos veces. Fue breve y se enfocó en lo electoral. Quien habló es Altamira, también breve. Estaban todos apurados, se bajaban del escenario y se querían ir. Claro, estaba lloviendo, estaba lloviznando, ¿qué vamos a joder? Si están las cámaras, ya filmaron. Entonces se terminaba el acto. Pero Altamira habló con nosotros de esta forma. ¿Qué significado tiene en el día de hoy este acto aquí en Plaza de Mayo? Bueno, es el acto más numeroso, más convocante que ha tenido el Frente de Izquierda y por lo tanto constituye una expresión de un gran convergencia política, un factor político. Nos potencia enormemente. ¿Por qué crees que cuesta tanto la unidad? Hoy, por ejemplo, Rubén Pozo Sobrero lo señalaba, ¿no? Acá iba de ti. No, yo creo que no, yo creo que estamos resolviendo ese problema. La prueba está que acá había como 15 organizaciones que no estuvieron el año pasado, que sí que estamos avanzando por el camino de la unidad. ¿Cómo ve a la clase obrera en la actualidad? Bueno, es una encrucijada. Una encrucijada porque no ha perdido sus grandes conquistas, pero está ahí. Hay una ofensiva, hay impuestos al salario, hay ataques, precarización, desocupación, y es como dos boxeadores que se están mirando en el primer y segundo round. Y va a haber una pelea. En el campo de las elecciones, ¿cómo la ves? Bueno, yo lo dije, ahí tenemos que dar una gran lucha y dar la pelea presidencial. Muchas gracias. ¿Cómo concentrarse después de esto, no? Porque uno escucha a Altamira, primero da la sensación que dice todo lo contrario a Sobrero, pero después dice, lo estamos resolviendo. Es decir, hay dificultades para la unidad, se están resolviendo. Y cuesta. En primera instancia, el Frente de Izquierda de los Trabajadores no se va a presentar a PASO. Ya lo han escuchado en estos micrófonos en meses anteriores, en entrevistas que se ha realizado, donde se escuchó a compañeros del Partido Obrero señalar que el Frente de Izquierda de los Trabajadores no se presenta a PASO. Así que no va a haber esa instancia. Se presenta con una sola lista, no es que hay una interna. Es en primera instancia. Y segundo, lo que hay que señalar, la plaza estaba llena. Llena de gente, con lo particular de casi la mitad de la plaza con sillas y mucha gente sentada. Había muchos mayores, muchos trabajadores mayores sentados. Y en el fondo todas las banderas. Eso hay que señalarlo, hay que ser claros al mencionarlo, que pese a la lluvia estaba llena la plaza en este acto que se realizó el día viernes. Bueno, la cobertura la escuchabas aquí en esta radio recuperada. Nosotros seguimos en esta mañana del día de hoy. No pudimos entrevistar a otras personas. Le decimos a los oyentes que nos están preguntando si pudimos hablar con otros compañeros. Se nos dificultó. Terminó el acto y pudimos agarrar a Sobrero y pudimos agarrar a Altamira. Y después se iban todos. Era un poco dificultoso. Y había que irse también a hacer otras tareas en Capital Federal. Ahí escuchábamos la cobertura. La opinión que quieras dar sobre lo que escuchabas la puedes hacer al 1533-680099 o mandar tu opinión, levantar el tubo y Bernardo escribe al 0237-466-6559. Se cantó la Internacional. Vamos a escuchar un fragmento de lo que sucedía en la plaza porque es parte de la postal. Así como había gente sentada, había gente con bandera y esto se escuchaba. Yeah.

más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Plomada quieta está, el torno está parado, ya no hay nada que tornear. La calle que está muy dura, buscas que vienen y van, vendiendo quietas palomas o algún juego para armar. Pasan semanas y meses y la olla hay que parar, buscando algún buen bolo o algún árbol pa' podar. La suela que se me gasta, la paciencia estallar. Cutralco marcó un camino, nos podemos doblegar. Yo la jugaba en la fábrica de sol a sol sin parar. Me bajaron la persiana y a la calle fui a robar. Que ellos pretenden que pierda mi identidad, procesando al que protesta, subsidiando al capital. Pero a mí ya no me engañan, más claro que el agua está. El Estado está en sus manos y se tienen que cuidar. Los siete espiga en mano, a Liniers voy a implorar. A pedir pan y trabajo, changuita para aguantar. San Galletano que mira, acostumbrado ya está. Pero hoy creo que me dice, hermano, no aguantes más. Yo la jugaba en la fábrica, de sol a sol sin parar. Me bajaron la persiana y a la calle fui a robar. Yo la jugaba en la fábrica, de sol a sol sin parar. Me bajaron la persiana y a la calle fui a luchar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. El día jueves, cuando estaba llevando adelante la conducción de convocatoria a la unidad de clase aquí en esta radio, en las calles del centro se estaban movilizando estudiantes, docentes y vecinos del Instituto Superior Mariano Moreno para marcar un límite ante la situación de inseguridad que ellos denuncian vivir todos los días. Estaban concentrados en la Plaza San Martín, una movilización espontánea que tenía como objetivo dirigirse a la comisaría primera de Moreno. Esto era alrededor de las 20 horas. que se estaba llevando adelante esta marcha, quien habló con nosotros, con esta radio recuperada en el momento, fue Maricel, esa alumna de Mariano Moreno, y nos comentaba los motivos que impulsaron esta movilización espontánea que se concretó en las puertas de la comisaría primera de Moreno. Mira, actualmente, bueno, se realizó una marcha de manera espontánea para pedir seguridad. En este momento estamos en la esquina del Cóndor Cliff, sí, marchando hacia la departamental número 1 de Moreno. Y el reclamo básicamente es seguridad. La zona del Colegio Mariano Moreno está totalmente liberada. El nivel de violencia que se está viviendo con respecto a los robos ya es una cosa que no se puede soportar. Hace 3 días no solamente le robaron a una compañera, sino que también la golpearon. Y es una cuestión de todos los días. Entonces lo que estamos reclamando básicamente es eso, seguridad para los profesores, para los alumnos de nivel primario, secundario y nivel superior. Esta movilización espontánea está acompañada por docentes. ¿Cómo surgió? ¿A partir de una asamblea? No, surgió hoy a partir de que ayer también se había realizado una movilización cerca del colegio. Ayer no tuvo mucho éxito. Sí pudieron llegar hasta la departamental. Mandaron un móvil en el día de ayer y hoy volvieron a robar. Entonces hoy sí se convocó de manera espontánea. Empezaron los profesores de nivel superior y nosotros todos los estudiantes lo seguimos. A ver si entiendo. Hubo como respuesta que vaya un móvil a la zona, igual siguieron los hechos delictivos. Tal cual. Y ante esta situación, ¿entienden que se le va a dar respuesta en la departamental? ¿O van a tratar de buscar otra instancia? Mira, no sabemos si se va a dar respuesta, por lo menos en el día de hoy. Pero creemos que es una buena forma de hacerles entender que nosotros estamos unidos como institución y que vamos a reclamar por los derechos que nos corresponden. Y uno de ellos es la seguridad. No puede ser que todos los días estén robando y que todo el día estén golpeando a gente gratuitamente porque ellos no hacen nada. Por el momento es solo movilización. Si se atiende el reclamo de esta manera, perfecto. Y si no, veremos qué otra cosa con el centro de estudiantes en asamblea, a ver qué se puede hacer para tener una solución a esto. Bueno, ahora vamos a escuchar a Maricel, porque lo que estaba señalando era este clima de inseguridad que lleva a pedir más presencia policial en las calles. Claro, lo que señala la estudiante es que se envió un móvil policial en la zona y siguen sucediendo estos hechos. Entonces le consultamos sobre la estructura edilicia del barrio, si piensan movilizar a la Municipalidad de Moreno, porque la seguridad son muchos elementos que la engloban, no solamente la parte de instalar más policías en las calles. Y esto nos decía la joven el día miércoles. No hay horario para los robos, es a cualquier hora, mañana, tarde, noche. Y cuando hay mucha gente afuera, incluso a las 6:15 es el horario de salida del nivel secundario, y sin embargo, así todo, con toda la gente que sale, sigue habiendo robos. Iluminación muy escasa, es decir, también están las obras públicas interviniendo en esta situación. Tal cual. ¿Están pensando acercarse al municipio? No solamente ir a la departamental, porque esto es algo más estructural. Sí, en realidad, en principio solo en la departamental, porque como te digo, fue de manera espontánea. Si de esta manera no queremos ninguna respuesta, probablemente sí se pueda pensar en ir al municipio. Que siempre se centra la idea de que la seguridad la van a dar más policías en las calles, y eso a veces no sucede en la práctica. Por eso, ¿tienen pensado otro plan para tratar de ver cómo se resuelve esto? No, mira, por lo pronto sabemos que un policía, evidentemente nos dimos cuenta de que no funciona solamente. Pero como te dije antes, por el momento solo la movilización, llegar hasta la departamental, ya que hubo tantos policías municipales que se recibieron en estos últimos días, que aprovechen y que vengan para por lo menos estar un poquito más seguros. Si no, a futuro se pensará otra cosa. ¿Tienen pensado quedarse un largo tiempo aquí en el centro de Moreno, frente a la Plaza San Martín? No, ahora particularmente estamos en la plaza, pero estamos yendo para la departamental. Ahí nos vamos a quedar un ratito seguramente y después volveremos hacia el instituto. Bueno, ahí escuchábamos a Maricel en el momento que se estaba realizando esta movilización en la Plaza San Martín para luego dirigirse a la comisaría Moreno, primera. Lo cierto es que la respuesta es un compromiso escrito de un móvil policial en la zona. Claro, la escuchábamos a Maricel. Ya enviaron un móvil y siguen sucediendo los hechos. Y lo que mencionaba la joven, con mucha confusión por cierto, es si ya hay policías locales, no. Se abrió la instancia, se abrió la escuela para estos jóvenes que van a salir dentro de 6 meses a las calles como integrantes de la policía local. Igualmente seguimos sosteniendo, la solución no son más policías en las calles. Pero era lo que estaba manifestando la comunidad del Instituto Superior Mariano Moreno, que se movilizó el día miércoles frente a las puertas de la comisaría primera de Moreno. Llegaron mensajes de texto no sobre este tema, sino sobre el anterior que estábamos escuchando de lo que sucedía en Plaza de Mayo, al 1533-680099. El pollo sobrero, el mismo que apoya la sindicalización de la cana, qué poco serio de su parte. Claudio de Moreno daba su opinión respecto a los testimonios que estábamos escuchando. Le damos continuidad al programa, te decimos que te puedes comunicar al 1533-680099 o llamar al 466-6559. Aquí en esta radio recuperada nosotros seguimos haciendo Nunca es Tarde, escuchando a un compañero, un camarada que ya ha estado aquí en esta radio tocando con nosotros, Abelardo Martín, sonando aquí en esta FM Moreno 90.1. Es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son esas villas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para explotar a unos cuantos y aumentar su capital. Y además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a ricos y pobres admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, burócrata, hipócrita. Y sin problemas de clase ni de credo religioso, podemos ver en la tele cuando revientan halcón y en tribuna o en platea ver fútbol o a los Stones. Me gusta la democracia en invierno y en verano, banderas del Che Guevara agitada por cipayos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie. A la población les pido, deja que los perros ladren. Está la democracia, lo digo con dignidad. Si te matan o torturan, un exceso nada más. Pero Mariano está muerto y Luciano, ¿dónde está? Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley

Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Vamos a estar escuchando la palabra de Julia Torres, porque todo se desprende, ¿no? Escuchábamos a esta joven que pedía más policías en las calles y señalaba, si hay más policías, encima está la policía local, la policía de Moreno, ¿por qué no está en las calles? Bueno, esa es la expresión de la gente de distintos barrios, más del centro de Moreno. Asombra que lo soliciten estudiantes de una institución que tiene en su historial una víctima de gatillo fácil como Checho Casal. Pero es parte de la sociedad en la que vivimos. Más si te rodean de afiches todo el tiempo en la ciudad respecto a los beneficios de tener más policías en las calles, donde aparece la figura de Mariano West abrazado a Scioli señalando la cantidad de efectivos policiales que en 6 meses estarán en las calles. Para ser más precisos, este cartel dice seguridad. Es la palabra que se instala bien grande, ¿no? Y 467 hombres y mujeres morenenses se capacitan en la escuela de policía local. Prevención del delito y protección ciudadana. Y sonríe Wes y Scioli. En aquella jornada habló Scioli en primera instancia y nos parece importante volver a tratar este tema para ir reflexionando juntos. En aquel momento Scioli habló, dijo lo importante de esos jóvenes que estaban presentes en ese día de estar en la vieja quinta de Diego Armando Maradona en la ciudad de Trujuy, donde funciona esta escuela de policías local. Y la importancia de ser una fuente de trabajo. Así lo hizo el gobernador en aquella ocasión. Sí, seguramente de forma simbólica es una motivación adicional para los jóvenes que están pisando el césped de la quinta donde Diego jugaba a los picados. Pero por sobre todas las cosas, comentamos recién con Mariano Güez, ¿no? El fenómeno social que esto genera en cuanto a generación de puestos de trabajo, en cuanto a esta inversión sin precedente que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires en seguridad ciudadana para la prevención y hacerlo desde las policías locales, porque ellos conocen a sus vecinos, los vecinos los conocen a ellos o conocen a los barrios, y esto va a significar resultados más contundentes. Ya están funcionando en La Plata, en Ezeiza, en Avellaneda y en Lomas, con resultados muy buenos. Así que hemos coordinado un trabajo con Mariano para poder tener aquí la escuela descentralizada y también para seguir ampliando los comandos de patrulla, como yo hacía referencia, ¿no? Esto es la posibilidad concreta de duplicar la capacidad operativa y la presencia policial. Y también la posibilidad de generar más de 2.000 puestos de trabajo, 2.000 puestos de trabajo de jóvenes, que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policial de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida, se han inscripto, los controles son rigurosos, hoy comienzan las clases, así que en pocos meses más lo veremos los barrios. Lo que señalaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el miércoles 1 de abril, día que visitó el distrito, es una frase que apuntala la lógica del progreso, diciendo, genera 2.000 puestos de trabajo de jóvenes que recuperan el sentimiento de confianza a la institución de la policía de la provincia de Buenos Aires y que dentro de 6 meses los veremos en las calles. Claro, la policía no ha cambiado en los últimos años, más allá que el gobierno nacional de Néstor Kirchner y luego el de Cristina Fernández de Kirchner han hablado siempre de la vieja policía del gatillo fácil, para referirse a la época del menemismo y de la Rúa, y apuntalar una nueva institución de derechos humanos. Y la verdad es que las manzanas siguen siendo las mismas y el cajón sigue siendo el mismo. Por más que intenten decirte que es un individuo el que está podrido y no la institución. Es política de Estado la represión en los barrios. Lo que escuchabas la semana pasada de que sucede en Córdoba, por ejemplo, o lo que sucede en La Reja, cuando los jóvenes están sentados en una plaza y aparece gendarmería con la intención de detenerlos, y no de buena manera. Eso sucede en los barrios de Moreno, donde la policía permite zonas liberadas para que se genere el narcotráfico, donde la policía incita a los jóvenes a que roben para ellos, el caso de Luciano Arruga. Y estamos hablando de la bonaerense, y la policía local va a estar bajo los lineamientos de esa órbita. Quien habló en aquella ocasión es una luchadora, Julia Torres, madre de Christopher Damián Torres, joven de 17 años que fue asesinado por el teniente de policía bonaerense Luis Oscar Ayunta. Y va a responderle de esta forma al gobernador. Lo hizo aquí en esta radio, en este programa, y hoy volvemos a escucharlo porque se está movilizando esta situación de la policía local. Así como escuchabas a la joven que pide más policías en las calles, hay vecinos, por ejemplo, de Loma de Casasco, que se están organizando para hacer una actividad en contra de la policía local. Es decir, es el clima que se vive en el distrito. Escuchamos a Julia Torres señalar lo siguiente. Que los pibes estaban orgullosos de haber pisado el césped que pisó Diego Maradona. Creo que de los barrios salen pocos Diego Maradona. Con respeto a que los chicos conocen a sus vecinos y los vecinos a sus chicos, en eso estoy de acuerdo, pero a ellos no les interesa que los vecinos conozcan a los chicos. A ellos les interesa que los chicos conozcan a los vecinos para usarlo de chivo expiatorio y para ponerlo en contra de su propia clase social. Porque el pibe que hoy se enroló en la fuerza, por ahí digo enroló una palabra viejísima, y por ahí le hicieron creer que va a ser un trabajador. Por ahí le hicieron creer muchas cosas. Y por ahí no son tan culpables los pibes de haberse enrolado ahí porque el Estado le hizo creer que iban a ser trabajadores. Pero el Estado nunca le dijo que el día de mañana, más temprano que tarde, van a tener que ser represor del pibe que se juntaba él también en la esquina. Va a ser represor del pibe que fue al colegio con él, va a ser represor del pibe que se sentó en su mesa y compartió una infancia y una adolescencia. ¿Y qué va a hacer el día que se tenga que enfrentar con cualquiera de los pibes del barrio y matarlo como matan los policías gatillo fácil, o torturarlo, o llevarlo a una comisaría para que lo torturen. Porque lamentablemente entrarán con una mente muy limpia, pero ahí se van a corromper. Ahí no les va a importar si es el vecino, si es el tío, si es el abuelo, nadie. Ellos van a reprimir, ¿entendés? Entonces me parece que el Estado, si quiere crear fuentes de trabajo, que abra empresas, que haga microemprendimiento para los chicos, supuestamente a ellos les interesa que los pibes salgan de la calle. Eso es una total mentira, porque el propio Estado genera la pobreza, genera falta de colegio, falta de hospitales, falta de vivienda, porque a ellos les sirve tener a la clase obrera así. Ahí señalaba uno de los puntos, Julia, para responderle al gobernador. Siguió mencionando su opinión sobre si alcanzan 6 meses de capacitación. Y con una síntesis en la expresión, desde la experiencia, desde la constante lucha ante la impunidad institucional, Julia dejó una expresión que es muy gráfica a la hora de responder si alcanzan o no 6 meses de capacitación. ¿Qué opinión te merece que sean 6 meses solamente de capacitación? En 6 meses, estos pibes y no tan pibes que ingresaron para estudiar, para ser policías, van a salir a las calles. Una capacitación de 6 meses no te lleva ni un curso de maquillaje, ¿entendés? Entonces, como vos estás bien informado, sabés que nuestra organización hay muchos casos de gatillo fácil de la federal que son pibes recién egresados de la fuerza y que han matado por miedo, porque eso es lo que le enseñaron en la escuela, primero dispará y después preguntá. Entonces, ¿de qué capacitación me pueden hablar de 6 meses? Y vos sabés que yo hace poco te conté un episodio que me pasó ahí en una escribanía, donde había como 10 chicos que se estaban haciendo los trámites para entrar en la fuerza, y pibes de barrio que hasta ayer estuvieron fumando un porro en la esquina, ¿eh? Todavía no habían entrado y ya estaban pensando cómo plantar armas. Uno decía, yo sé dónde vive el chorro que sale a rastrear allá en la esquina de mi casa, tenemos que hacer una limpieza, hay que tener un perro para no comprometer al Estado. Entonces yo le dije, ¿a ustedes le hicieron un test psicológico? Y me dijeron toda una sola voz, sí, y lo aprobamos. Qué lástima, le digo, porque yo, como ciudadana, no necesito que la policía corrupta me cuide. Pero si ustedes llegan a aprobar ese examen para entrar a la policía, pobre de la gente que se encuentre con ustedes, porque ustedes, más temprano que tarde, van a ser responsables de un gatillo fácil. Y ahí vamos a estar nosotros. Ahí vamos a estar nosotros para que ustedes paguen lo que hacen junto con el Estado. Así que imagínate con la mentalidad que ya están entrando los pibes de barrio. Los pibes que hasta ayer estuvieron robando, los pibes que hasta ayer se estuvieron fumando un porro en la esquina. Y ya tienen todo previsto, a dónde está el que vende droga, dónde está el que roba, dónde está el que arrebata. Ellos saben todo. Entonces, más a mi favor, que te digo que el Estado los va a usar como chivo expiatorio. Es interesante escucharla, a Julia, porque es parte de un pensamiento que todos tenemos. Claro, hay que entenderlo que estos 6 meses es como un curso de ingreso. La capacitación, como me lo han señalado mis compañeros, se da en la práctica misma y quien la da son los propios policías. Y uno lo vive constantemente a esta situación. Para que comprendas, la policía local se aprobó por el Consejo Deliberante. Hubo total acuerdo con todas las fuerzas que integran el HCD. Fue el partido de la policía ese día. Así como se hablaba, y bien lo ha hecho mi compañero Rubén Bustamante, sobre el partido de la deuda en el Congreso, bueno, en el Consejo Deliberante del Partido de la Policía, todos aprobaron. Había diferencias de cómo se iba a financiar esa propuesta, no inquietudes de cómo se iba a llevar a la práctica, pero no se discutía la creación de la policía local. En aquel momento Damián Contreras explicaba que no era una nueva policía, sino que era más de la bonaerense. Escuchábamos a Barreiro en aquella ocasión hablando de su abuela y de cómo en aquel momento se respetaba a la policía y ahora no. De algún modo después decía, nosotros también trabajamos la violencia institucional, palabra que la instaló en los últimos años el Frente para la Victoria, para separarse un poco de la idea de política de represión de Estado y mencionar la violencia institucional, ¿no?, como independiente. Todo esto es parte de este escenario que se está viviendo, que lleva a que esta joven pida más policías y que los vecinos de Casasco se movilicen y hagan una actividad para decirle no a la policía. Julia siguió hablando. Es creadora de una consigna espontánea, pero con mucho contenido, que es: no cambies la visera por la gorra, no cambies el equipo deportivo por el uniforme, no cambies las zapatillas por las botas, no seas represor de tu propia clase. Un policía no es un trabajador. Y ella habla de la importancia de llegar a los barrios. Lo está haciendo porque la actividad que se va a hacer en Casasco tiene esta consigna como disparador a integrar a toda la comunidad. Escuchamos a Julia cuando hablaba al respecto. Esa frase, y le ruego a Dios que no solo la militancia la podamos ver y la podamos escuchar, sino que los pibes de barrio lean eso o escuchen eso y se planteen, por lo menos que se planteen la duda, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Y me parece que el resultado de eso va a ser: no me uno a la fuerza, no me uno a la fuerza, porque el día de mañana voy a tener que reprimir a, como nosotros decimos en Correpi, reprimís por una pizza a tu mamá, ¿entendés? Entonces, el chico que hasta ayer por ahí entra a la policía, y no creo que el que entra a la policía quiera hacer las cosas bien, porque entran por una necesidad, porque este Estado no le da posibilidad de trabajo. Este Estado, en vez de crear escuelas de policía que gastan fortuna, millones de pesos, que tranquilamente podrían generar fábricas, puestos para chicos que aprendan un oficio, ¿entendés? Es mentira que esa es la única posibilidad para sacar a los pibes de la calle, para que los pibes tengan una obra social, para que los pibes tengan un sueldo. Eso es mentira. Ellos quieren hacerlo represor de su propia clase social. Y ahí te das cuenta lo que te indignan, porque los van a enfrentar a los pibes con sus propios vecinos. Y por ahí nosotros como ciudadanos y como vecinos de esos pibes, cuando nos repriman, por ahí nos quedamos, porque decís, si yo lo vi crecer a este pibe, fue compañero del colegio mi hijo, estuvo sentado en mi mesa, o por ahí reaccionamos de otra forma de la indignación, ¿entendés? Uh-huh. Entonces creo que el Estado hizo un muy buen laburo, vamos a reconocerlo, porque le lavó la cabeza a todos los pibes. Le lavó la cabeza totalmente, haciéndoles creer que iban a ser trabajadores. Y por ahí, yo pienso que habrá chicos escuchando, tomando mate con su familia, día de Pascua, que por ahí están en los trámites para entrar a la policía, y le ruego tanto a Dios que se arrepientan y que tiren todos los papeles a la mierda y que salgan a luchar y que salgan a reclamar sus derechos y los de su clase social, porque lamentablemente ahí en la fuerza eso no lo van a poder hacer. Eso no lo van a poder hacer. Entonces, que en vez de unirse a la policía, que se unan a las organizaciones barriales para salir a luchar por nuestros derechos. Bueno, ahí escuchábamos a Julia Torres siendo muy coherente y precisa en el por qué le dice a los jóvenes que no cambie la visera por la gorra. Intentamos buscar la comunicación telefónica con los vecinos de Casasco, se nos complicó. Después en la mañana intentaremos hacerlo para también entender por qué se están organizando y le dicen que no a la propuesta de la Policía Comunal, que está empapelada por todo Moreno. Todo Moreno. Para darnos tu opinión sobre este tema o sobre otros, podés comunicarte con nosotros al 1533-680099 o mandar tu opinión por teléfono al 466-6559. Si estás fuera de Moreno, 0237-466-6559. Seguimos en Nunca es Tarde de esta forma. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al... Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Just like so many.

Básicamente la primera de ellas, planteada como algo temporal, es la cobertura salarial de los docentes, de la creación por cada bachillerato de un directivo y de un director y de un secretario, enmarcado dentro del programa FINES. Hago esta aclaración porque después quisiera hacer un comentario al respecto. La cobertura por responsabilidad civil y la emisión inmediata de títulos por parte de nuestras escuelas públicas populares. Y junto con eso, el ofrecimiento consiste en crear, por disposición ministerial, una mesa de trabajo conjunta compuesta por los bachilleratos populares de la provincia y integrantes de la subsecretaría y de la Dirección de la Modalidad de Adultos, para analizar cada uno de los 22 expedientes que se encuentran pendientes, para avanzar de acá a el fin de esta gestión en la oficialización definitiva bajo la figura de CENS de estos bachilleratos que por el momento se encuentran fuera de lo que es el organigrama oficial del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Ante lo que señala, ¿qué opinión tienen los bachilleratos ante esta propuesta? Bueno, esto se encuentra todavía en instancias deliberativas, digamos, la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha es un espacio, si se quiere, necesariamente diverso, en el cual hay diferentes expresiones, tanto territoriales como políticas, que gestionan estos servicios educativos, que tendrán que darse, digamos, sus procesos de discusión hasta el día lunes 11 de mayo, en el cual nosotros daremos una respuesta a este ofrecimiento que nos realiza el Estado provincial. Respecto a la aclaración del FINES, ¿la puede hacer? Sí, hay varias dimensiones, ¿no?, que abarcan el problema de lo que es el programa FINES. Uno no puede desconocer que este programa ha permitido que centenares de miles de argentinos con sus estudios secundarios pendientes hayan obtenido su titulación. Obviamente que la educación pública se acerque a más personas es siempre un dato positivo, independientemente de la postura absolutamente crítica y opositora que yo en lo particular tengo para con este gobierno. Pero también uno no puede dejar de remarcar que esta masividad de la educación no puede ser a cualquier precio. Y el programa FINES significa claramente un programa de precarización, principalmente en los contenidos educativos, así como también, y esto es igual de grave, de precarización laboral para los compañeros trabajadores de la educación que se ven obligados por sus circunstancias materiales de existencia, por la falta de creación de servicios educativos que creemos nosotros cubrirían la demanda y la fuerte presión laboral que existe por parte de los trabajadores de la educación que se encuentran subocupados y desocupados, estos compañeros, debido a estas circunstancias, se ven obligados a tomar trabajo en condiciones precarias. Obviamente nosotros somos conscientes de esto, pero igual consideramos que este ofrecimiento, si bien no da cuenta de la totalidad de nuestro reclamo, es un avance básicamente, porque esto lo hemos arrancado en la lucha, y siempre en todo proceso de lucha hay que ser racional y consciente en cuanto a lo que es la correlación de fuerzas, ¿sí? Nos encontramos peleando contra el Estado más importante de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es el Estado más importante de Argentina, y no es poca cosa, digamos, con la movilización en la calle arrancarle conquistas, aunque parciales, aunque no las que nosotros precisamos. Creemos que este ofrecimiento nos da un pie para mantener la vigencia del reclamo, porque de ningún modo esto significa un deponer la lucha, bajar las banderas y meternos cada uno en nuestras escuelas a dar clase, nada más, sino que esto, como toda conquista, lo que va a hacer es redoblar nuestra movilización y nuestra presencia en las calles. Cuando el gobierno propone esto que está señalando, sí, ¿significa que en lo pedagógico también se modifica, entra en la estructura del FINES? No, el planteo nuestro siempre fue muy firme en ese sentido, y el Estado bonaerense lo sabe que eso es una cuestión que no puede negociar con nosotros. De ningún modo nosotros vamos a cederle al Estado el diseño, digamos, curricular y nuestras prácticas didáctico-pedagógicas, como tampoco nuestra política pedagógica, por lo que nosotros vamos a mantener autonomía claramente en función a esto. El tema FINES solamente se va a dar para el financiamiento de nuestras experiencias de manera temporal hasta que, digamos, haya avances efectivos en esta mesa de trabajo conjunta, que de no haberlos, y es una de las posibilidades, no lo descartamos, nos encontrará de aquí a 2 meses nuevamente en la calle para continuar expresando nuestro reclamo. Ante esta situación se me vienen algunas imágenes. Me imagino a un pibe de un barrio intentando terminar sus estudios que apuesta al Bachillerato Popular El Cañón, pero ante esta propuesta se instala la idea de, bueno, pero si voy a un fines lo hago más rápido y tengo el mismo título. Hay una cuestión concreta. Obviamente todos sabemos que la titulación de un estudiante puede ser interpretada de dos maneras. Una, alcanzar, digamos, o lograr la acreditación propuesta por esa oferta educativa, que en los hechos materiales se plasma en un papel que dice que esa persona ha alcanzado la terminalidad de los estudios secundarios. La otra es concretamente con qué herramientas se apropia esa persona durante su trayecto educativo y cómo esas herramientas de las que se le apropia le permiten insertarse de manera mucho más efectiva tanto en el mercado laboral como en la continuidad de estudios superiores. Claramente, digamos, la propuesta educativa del Bachillerato Popular del Cañón, independientemente de que la cobertura salarial se haga por fines, se va a mantener inalterable. Y esto lo decimos con orgullo de la tarea cumplida, no es más que eso, y de nuestro compromiso como trabajadores de la educación y nuestra apuesta por la escuela pública y por la clase trabajadora, de que es muy alto el porcentaje de graduados de nuestra escuela que se encuentran cursando en la actualidad estudios superiores o estudios universitarios, alcanzando, digamos, y demostrando con su desempeño, digamos, en estas nuevas casas de estudio, que las herramientas de las cuales se han apropiado en nuestro espacio educativo son por demás válidas para poder ellos abocarse a esa experiencia. Lo escucho atentamente y ha mantenido las críticas que ha reproducido cada vez que lo entrevistamos aquí en esta radio respecto a los fines. ¿Lo toma como un triunfo del Estado esta propuesta? A ver, hay una cuestión concreta. No había propuesta. Y insisto con esta idea, no es la respuesta que nosotros pretendemos, pero siempre cualquier partecita que nosotros le arranquemos al poder estatal, por minúscula que sea, debe ser considerado un avance. Obviamente no es la victoria definitiva, acá habría que precisar, y quizás nos pondríamos en una discusión mucho más larga, de por qué es que el espacio del cual yo compongo, la CEIP, la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, y el espacio ampliado que es la coordinadora, hemos decidido transitar esta experiencia de abrir escuelas. Obviamente si la misma se queda, y hay espacio de la coordinadora que así lo piensan, que el objetivo estratégico es continuar abriendo escuelas, o si nosotros pretendemos proyectar esta apertura de escuelas hacia lo que sería la construcción de poder popular organizado. Nosotros creemos y apostamos al segundo elemento. Obviamente esa lucha es una lucha de largo aliento, e insisto con esta idea, cualquier avance que se logre, aunque sea parcial, aunque sea una victoria, si se quiere, recortada, siempre es significativo porque nos pone y nos proyecta en mejores posiciones para continuar con esa pelea. ¿Hay fecha para que se concrete esta propuesta? Sí, la respuesta que debemos elevar nosotros a la Dirección General de Cultura y Educación va a ser el lunes 11 de mayo. Repito, esto depende de la decisión que tomen los distintos organismos de base y cuerpos deliberativos que componen la Coordinadora de Bachilleratos Populares. Y ahí ya tendremos, digamos, más precisiones de cómo continúa este proceso. ¿Qué significa para la comunidad del Cañón esta propuesta que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Más entendiendo esto que señalamos que se reproduce, ¿no? Los pibes quieren estudiar para entrar al mercado laboral y lo que les importa es el título. Sí, eso, digamos, sería la última que está diciendo. Ahora te contesto la primera parte, luego voy a hacer una salvedad. Eso último, digamos, es muy discutible también, ¿no? Porque, digamos, habría que hacer un trabajo estadístico. Yo personalmente desconozco si los hay, puedo hablar solamente de mi experiencia como trabajador de educación en el aula, tanto en escuelas públicas de gestión estatal como en experiencia de educación popular, de que el estudiante se acerca a la escuela con diferentes expectativas. Hay un porcentaje importante que considera que la educación secundaria es una exigencia ineludible del mercado laboral para incorporarse al mundo del trabajo, pero también hay quienes apuestan a la educación pública como herramienta para poder acceder a otro tipo de estudios que en el fondo no es más que acceder al mercado laboral si se quiere en mejores condiciones. Siempre esta cuestión del mercado laboral está presente, pero también existen amplios porcentajes de estudiantes que cuentan con un verdadero interés por adquirir nuevos conocimientos. Ojo, el interés por los conocimientos nuevos no es algo individual del estudiante, sino que yo estoy convencido de que forma parte de un proceso dialéctico, tanto entre el docente como en el alumno, y cuando hay un docente y es el caso de los compañeros que integran el Bachillerato Popular del Cañón, de enseñar, pero no de enseñar desde la cátedra, sino enseñar desde el hacer, enseñar desde lo cotidiano, enseñar desde las experiencias tanto que portan el alumno como los estudiantes, y enseñar desde los conocimientos que también ambas partes de lo que es el sistema educativo poseen. Ahí se crea, creo yo, un interés válido por el conocimiento, en el cual, digamos, si se quiere, el tema de la titulación no ocupa ese lugar central que aparentemente ocupa. En cuanto a nuestra comunidad educativa, de cómo tomó este hecho, yo no estoy haciendo más que manifestar las cuestiones que hemos discutido entre compañeros en una asamblea que hemos realizado días atrás para ver qué postura teníamos nosotros ante esta propuesta. Y si bien, insisto con esta idea, la recepcionamos desde una postura crítica, siendo conscientes de que es un logro de la lucha conjunta que nos hemos dado. Hay un fragmento de una entrevista que salió en la revista Sudestada Mascaró este mes, sí, que voy a reproducir para quizás afianzar lo que está señalando. Debo reconocer, dice usted en esta entrevista, que en parte algo de razón tienen en cuanto a que no hacemos cargo de las obligaciones del Estado. Pero se equivocan en desde qué lugar hacemos. Lo hacemos desde el lado de los trabajadores, nunca como auxiliares o bomberos de la burguesía. Esto es muy importante porque estos espacios nacen desde otra lógica. Sí, por supuesto, nacen desde otra lógica. Eso es así. Y ahí un poco lo que se trata de expresar y de sintetizar es esta experiencia de lucha que lleva más de 10 años, de la cual, debo ser honesto, no soy uno de sus precursores e impulsores. Nuestro espacio se incorpora a esta lucha unos años después de la misma, pero tengamos en cuenta en qué lugares nacen estas experiencias educativas. Nacen en fábricas recuperadas, nacen en sindicatos, nacen en el marco de organizaciones sociales organizadas dentro de lo que es el movimiento piquetero. O sea, esta experiencia de educación nace de la mano de aquellos que fueron expulsados durante la década neoliberal del Estado, que fueron absolutamente abandonados a su suerte, y que con, si se quiere, la laboriosidad, la inventiva, la capacidad de organizarse que tienen los trabajadores tanto ocupados y desocupados, no solo se han logrado, repito, conquistas parciales en cuanto a lo que es la recuperación de un medio de producción, en cuanto a lo que es permitirle a los sindicatos organizadamente lanzarse a la lucha por las conquistas laborales, tanto en el sector público como en privado. ¿Sí? No olvidemos, por ejemplo, el tema de las nuevas comisiones internas que están haciendo al calor de la lucha y que tienen unas claras políticas, digamos, si se quiere, antiburocráticas y combativas. Y también hemos organizado nuestros propios espacios educativos. O sea, mundo de trabajo, mundo de la organización sindical y el mundo de la educación, creemos nosotros, deben ir de la mano. Y si bien cumplimos tareas que debería cumplir el Estado de manera indelegable, repito esto, no lo hacemos con el fin de auxiliarlo, sino que lo hacemos con el fin de combatirlo. Entonces, para que el oyente entienda, la propuesta del gobierno de la provincia fue mantener la independencia pedagógica, sí, es decir, la estructura de bachillerato, y en lo administrativo, la estructura del FINES. Sí, también en lo que es la cobertura salarial. Al mismo tiempo de que se constituye una mesa de trabajo para avanzar en la oficialización como CENS de estas experiencias. Castillo, desde ya, muchas gracias. No, gracias a vos, Fernando, y a la radio por dar siempre cobertura y espacio para aquellos que nos encontramos invisibilizados, para los medios hegemónicos, tanto oficialistas como privados. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Gabriel Castillo, docente del Bachillerato El Cañón, integrante de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares y secretario de Formación Política de la CTA Autónoma de Moreno. Lo que mencionábamos era esto, del FINES. Una instancia de precarización, ya lo hemos escuchado, y que va bajo la lógica de lo que propone el Banco Mundial, que recomienda reducir costos y generar espacios de aprendizaje diversos, pero no hacer nuevas escuelas, sino que insiste en que un buen maestro puede garantizar aprendizajes hasta si enseña bajo la sombra de un árbol y con solo una tiza y un pizarrón. Esa es la lógica del Banco Mundial que reproduce el Estado argentino, bajo esos mismos lineamientos. La propuesta fue la que señalaba Castillo. Luego de un debate se sentarán nuevamente en la mesa a negociar. Propuesta que hizo el gobierno después de mucho tiempo de no manifestarse, de no resolver un convenio que había firmado Oporto, que era el reconocimiento de los bachilleratos populares, y se llega a esta nueva propuesta. Da la sensación que es

por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar, y 10 vidas trabajando no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto, y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Y en este momento vamos a hacer una comunicación telefónica más allá de la noticia. Y vamos a hablar con un compañero de lucha, con alguien a que aprecio mucho, más allá de sus opiniones respecto a la vida misma. Porque llegó a Moreno un nuevo habitante, estamos hablando de Ciro Julián Abregú, y quien está del otro lado es su papá, Carlos, militante de Correpi, papá de Carlitos, para hablar con nosotros. Va más allá de la noticia. Esto parte del humano, y en primera instancia, como se debe, felicitarlo a él y a su compañera Gloria, que después vamos a estar hablando con Gloria, respecto a esta noticia, y cómo reciben ellos a Ciro. ¿Y cómo es Ciro? No, porque todavía no lo pude visitar, ahora me voy a rajar para allá, pero para verlo al gurí. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas, Fernando? Bien, ¿cómo anda usted? Y acá andamos. La lucha, dijo uno. ¿Cómo es Ciro? Ciro Julián. ¿Cómo es Ciro Julián? Como Carlos. Es chiquitito. Chiquitito. Malo va a ser. Bien. Malo ya... con la vida está. Está bien. Igual que el padre. ¿Cómo lo recibieron ahí en la familia? ¿Tu gurisa? ¿Cómo es el clima que se está viviendo? Mi nena es como una criatura que se cuesta claro aceptarlo, pero lo típico celo de hermana, ella había quedado solita y bueno, hoy por hoy se encuentra con el hermano, y pero igual, se va acomodada esta. ¿4 kilos 400? 4 kilos 420. Está muy bien. Sí, gracias a Dios está bien. Está muy bien. Ahora vamos a hablar con Gloria. ¿Gloria anda por ahí? Ahí te la paso. Ahí la vamos a escuchar a Gloria. No, Gloria. Ahí estamos. Ahí. Esto es así. Hola. Hola, Gloria, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bueno, lo que decíamos al inicio de comenzar a hablar con Carlos, ¿no? Esto va más allá de la noticia, de siempre quizás mantener la idea de la columna de Correpi, esta es una cuestión más humana. Por tiempo, por situaciones de la mudanza y cosas a resolver, se me complicó ir. Pero lo importante es que, como nos mencionaba Carlos, está Ciro ahí. Ciro Julián, ¿cómo viviste vos esto? Me imagino igual. Terrible. pero no, lindo. La verdad que una gran alegría para mí. Cuando llegamos del hospital, todo el día los cuatro juntos, y bueno, emocionado, tres. ¿Y cómo decirlo? ¿Duerme mucho? ¿Llora mucho? Sí. ¿Es no, tranquilo? La verdad es que estoy tranquilo. Nada que ver con nosotros, que estamos enloquecidos. Pero bueno, estoy tranquilo. Nuevo integrante de Correpi. Nuevo integrante de la familia, claro. Sí. Ya lo vamos a estar visitando. Apenas termino ahora, dentro de unos 20 minutos, rajo para allá. Así que preparen el mate, digo. Y la idea era esto, poder, de algún modo, que los oyentes también entiendan esto, ¿no? Que es parte también de la lucha. Las tristezas, las alegrías, la idea de continuar, ¿no? De esto se trata. Nosotros estamos contentos, pero al mismo tiempo nos llenamos de otras situaciones que se tienen que llevar. Pero la verdad es que... Bueno, Gloria, se nos corta un poco la comunicación. Estaremos yendo para allá. La idea era abrazarlos a ustedes, a toda la familia Abregui, y ahora dentro de un ratito voy a conocer a Ciro. Bueno, gracias. Un abrazo. Ahí escuchábamos a la familia Abregui con las emociones, como bien señalaba Gloria, todas entremezcladas, ¿no? Con Carlos diciendo, me hace acordar a Carlitos. Y estas cosas suceden, pero lo importante es que le damos la bienvenida a Ciro Julián Abregui, que se hizo presente. Y estaremos visitándolo dentro de un instante. Y le regalamos esta canción a la familia que está escuchando la radio. Un viejo tema de Luis Alberto Spinetta en la voz de Moyo. Un artista que no le gusta mucho a mi amigo Coco. Pero no importa. Esta es la democracia radial. Así que ponemos la versión de Ricardo Moyo cantando Plegaria para un niño dormido, de Luis Alberto Spinetta. Para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además con sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño de un niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde van mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar,

Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. El día de mañana, lunes 4 de mayo, comienza el juicio por las torturas recibidas por Luciano Arruga en 2008. Este proceso que se inicia en el día de mañana será juzgado en este proceso el policía Diego Torales. El juicio se va a desarrollar en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 3 de La Matanza. Y vamos a escuchar, a reproducir el trabajo que realizó nuestra compañera Steffi, cuando en el mes de febrero se realizó una actividad en Lomas del Mirador. Ahí estuvo nuestra compañera y vamos a escuchar las palabras en los micrófonos de Vanessa, hermana de Luciano, que expresó todo lo que tiene, todo lo que siente y que fue parte importante, medular, la familia como los amigos de Luciano para llegar a esta instancia de lucha y en este momento del juicio. Escuchamos a Vanessa. Hoy nos encontramos aquí marchando para que los vecinos y las vecinas entiendan lo que significa la violencia por parte de la policía en nuestro barrio, lo que significa y la gravedad que representa que un niño de 16 años estuviera desaparecido durante 5 años y 8 meses. Este hecho es grave porque ese niño de 16 años que fue desaparecido por la policía terminó siendo enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita por una justicia que ni siquiera buscó a los familiares que desesperadamente pedíamos por Luciano. Luciano está desaparecido, vecino, vecina, por haberse negado a robar para la policía de este barrio. La misma policía que trata por medio de amenazas de incorporar a los jóvenes de los barrios humildes a redes delictivas manejadas por la policía. Vecino, vecina, usted lo sabe, sabe de las zonas liberadas. Sabe de los desarmaderos de alto, sabe de los expendios de droga, sabe de los delitos cometidos en complicidad y participación de la policía. Por lo tanto, vecino, vecina, dejemos de criminalizar y discriminar a la figura de los pibes que viven en los barrios. Y empecemos a poner el acento en esa policía que está al servicio del delito y que somete a nuestros pibes a detenciones arbitrarias, a torturas, a gatillo fácil y a desapariciones forzadas. Empecemos a tomar conciencia de que hoy nuestros pibes en los barrios humildes no son respetados. Y nuestros pibes en los barrios humildes necesitan acceder a sus derechos. Los derechos no son solamente para un sector de la clase media o para un sector de la clase alta. Los derechos son... Ahí escuchábamos a Vanessa y la vamos a seguir escuchando. Antes les cuento que en el día de mañana se está convocando a que se acerque la gente en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 3 de La Matanza, esto es en San Justo, Juan Florio 2765 de San Justo, donde están convocando a que se acerquen. A partir de las 9 de la mañana se va a realizar. Es una convocatoria abierta a medios, organizaciones, organismos de derechos humanos para concentrarse a partir de las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 3 de La Matanza. Escuchamos a Vanessa Orieta, hermana de Luciano, en esa jornada de febrero, dijo lo siguiente. Tras haberse negado a robar para la policía bonaerense, Luciano empezó a sufrir diferentes detenciones arbitrarias. En todos los casos era detenido por averiguación de antecedentes. Vecino, vecina, la averiguación de antecedentes se hace por medio de un llamado telefónico. Y cuando el menor es menor, debe darse aviso a su familia inmediatamente. Lo que hacía la policía de la zona era detenerlo, al igual que otros jóvenes de los barrios, sin dar aviso a su familia, encerrándolo en dependencias que no contaba con instalaciones, como el destacamento de Loma del Mirador, y sometiéndolo a él, como a tantos otros jóvenes, a una serie de torturas. A Luciano lo desapareció la policía bonaerense de este barrio. La misma que controla y maneja el delito. Y si Luciano apareció después de 5 años y 8 meses enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, es porque su familia se organizó y luchó poniendo su vida a disposición de esta causa y pidiéndole a las diferentes instituciones del Estado que busquen con las herramientas con las que cuentan en esta democracia. Todos los vecinos de Lomas del Mirador tenemos que ser conscientes de que en este barrio se desapareció a un niño de 16 años. Sí, para la ley era un niño de 16 años. Y los vecinos de Lomas del Mirador tienen que tener en cuenta que este hecho es un hecho gravísimo que tiene que ver con la violación de un derecho humano en democracia. Esto pasaba habitualmente en dictadura. La policía entraba a las casas de los compañeros y de las compañeras, se los llevaban secuestrados, los torturaban, los mataban, los desaparecían. Lamentablemente, en democracia, esas formas propias de la última dictadura siguen intactas y son llevadas adelante sobre los cuerpos de nuestros jóvenes de los barrios humildes. Esta es una marcha que viene a demostrar que no todos queremos silenciar la violencia por parte de la policía. Y esta marcha viene a demostrar también, tristemente, que son muchos los familiares que denuncian la violencia institucional. Esa bandera, está sostenida por familiares a los cuales le han asesinado a sus hijos. Está sostenida por familiares que buscan desaparecidos. Esos padres, esas madres que están ahí, desesperadamente están pidiendo justicia junto a nosotros. Y creo que es justo que ustedes sepan que hoy están en este barrio de Loma del Mirador acompañando el acceso a la verdad para todos los vecinos de Loma del Mirador. Bueno, repetimos, en el día de mañana comienza el juicio. Vamos a leer lo que dice Red Eco Alternativo. Se trata de la detención que el joven sufrió el 22 de septiembre de ese año cuando fue brutalmente torturado durante 10 horas en la cocina del entonces destacamento de Lomas del Mirador. Hoy espacio para la memoria de Luciano Arruga. En este proceso que inicia el lunes 4 de mayo será juzgado el policía Diego Torales. El juicio se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 3 de La Matanza. Estaremos escuchando lo que suceda esta semana en los micrófonos de esta radio recuperada. Seguramente el recorte informativo tratará este tema y nosotros también lo haremos la próxima semana. Después comentamos en el momento que estemos finalizando los motivos de por qué no nos van a poder escuchar el próximo domingo. Y lo vamos a estar relatando en instantes. Mientras, seguimos con Nunca es Tarde de la siguiente forma. Los palos las miradas. La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto. Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Vamos a completar la información de lo que mencionaba Rubén Pollas Obrero en la Plaza de Mayo y escuchábamos cuando hablaba respecto a un trabajador y la justicia. En los medios de comunicación hegemónicos, más precisamente Perfil, titulan: Daniel López, el maquinista condenado por la tragedia Castelar, el freno me falla a mí. Durante una entrevista declaró que falta parte de la filmación del choque y que las pericias no se hicieron adecuadamente. Daniel López, el maquinista del tren que impactó contra otro en la estación Castelar del ferrocarril Sarmiento, habló luego que se conociera su condena de 4 años y 3 meses. Durante la entrevista, denunció las malas pericias que se hicieron y comentó que se siente un chivo expiatorio. Al ser consultado en el programa Inimputables de Radio América por las pruebas de la querella, López contestó que el trabajo que se hizo hubo muchas impericias, se hizo todo muy rápido. Además, denunció que se perdió parte de la filmación, las últimas instancias de la filmación no salen. Según alegan desde la empresa concesionaria y desde el gobierno, el maquinista aumentó la velocidad antes de impactar contra el otro tren. No se pudo comprobar en ningún momento porque no es así. Se defendió y agregó que había miles de falencias en el sistema. Yo en ningún momento me siento responsable porque el freno me falla a mí. Hice todas las cosas que tenía que hacer, agregó. La verdad es que es una barbaridad. Señales descompuestas, limpia parabrisas que no funcionaban, no había buena comunicación, estado de vías, material viejo que era reparado, la falta de inversión era muy grande, denunció en la entrevista. Cuando se le preguntó si se siente un chivo expiatorio que puede beneficiar a muchos interesados en el tema, López dijo: me cuesta mucho decirlo, pero pienso que sí. Hay material audiovisual que vamos a estar compartiendo, la parte de audio aquí respecto a cómo trataron los medios de comunicación esta noticia que acabo de leer. Este es un sistema para del hombre vivo. Yo lo fui accionando para que que estaba en mi lugar de trabajo. Eso significa que yo estoy accionando, que estoy despierto, estoy con todos los sentidos manejando el tren. Abogada Corbacho, ¿hay manera de probar eso? Porque lo cierto es que después que su cliente dijo esto, el ministro de Transporte, Florencio Randazzo, ha dicho que eran totalmente nuevos los frenos, que habían sido totalmente cambiados. ¿Cómo casar estas dos opiniones que son contrastante? Bueno, hay varias cosas que hay que aclarar. Primero, este no es el video que se está usando, este no es exactamente el video que se está usando en la causa judicial que se le sigue al señor López y a otros imputados, y seguramente la investigación tendrá que determinar otras personas responsables en el accidente, o los verdaderos responsables, mejor dicho, de este accidente. Pero perdón, abogada, pero este video corresponde... quiero precisar, porque igual el error es nuestro. Este video, ¿las imágenes son registradas por la cámara del tren 01 o pertenecen a imágenes registradas por otro tren? Un semáforo en amarillo. Es importante saber. Correcto. Las imágenes corresponden, pero las imágenes sin la edición realmente muestran otra visión completamente distinta. Okay. Este video que acabamos de ver está editado, con lo cual no es lo que realmente se ve directamente de la cámara que está instalada en la cabina del motorman. Si uno ve el video en crudo, realmente lo único que se demuestra mediante ese video es lo que dijo el señor López, y de hecho ese video se le exhibió al momento de su indagatoria. El 15 de junio, cuando él declaró ante el doctor Rodríguez y ante el fiscal Basso, ese video le fue exhibido y él explicó, como lo va a poder repetir ahora ante las preguntas que usted quiera hacerle, que accionó los frenos ante la primer señal de precaución y los frenos no respondieron. Ese video lo único que muestra es que él accionó los frenos, hizo todo lo que podía humanamente posible hacer para evitar la colisión con un tren que tenía enfrente en línea recta y no pudo evitar la colisión. Eso es lo único que muestra el video. Y el sistema de hombre vivo, que no es el sistema mediante el cual él frena, porque él frena con los frenos tradicionales, con el freno de servicio y con el freno de emergencia, con los frenos que le enseñaron a frenar, no funcionaron. Eso es lo que justamente demuestra el video, que estaba en su puesto de trabajo, que es un trabajador ejemplar, es un trabajador formado en la Escuela Ferroviaria Argentina, que forma trabajadores de primer nivel, y que realmente hoy yo estoy en condiciones de decir que si no hay más accidentes en este país, con el sistema ferroviario tan deteriorado, como se probó también en el accidente del 22 de febrero del 2012, en el cual yo represento al señor Córdoba, exactamente, terrible accidente, porque, a ver, yo en la defensa de López, en la defensa de Córdoba, defiendo a él y a ellos y a todos los trabajadores ferroviarios y también a los pasajeros en peligro. Abogada, la fraternidad que los nuclea, mis defendidos, sostiene esa lucha. Permítame, abogada, algo. Yo no voy a meterme en las interioridades legales, primero porque las desconozco, segundo porque creo que no me compete, muchísimo menos hacer juicios sumarios aquí en la televisión, y mucho menos que es un lo he visto mucho en América Latina y es un desastre. La gente tiene derecho a que se le considere inocente hasta que se pruebe lo contrario. América Latina es al revés todo, en fin. Lo que sí quiero dejar claro es por qué, porque me llama mucho la atención que pese a que parece estar claro que su defendido, que el señor López hizo todo lo posible por frenar ese tren y evitar esa tragedia, ¿por qué desde el oficialismo de alguna manera se repite una y otra vez la historia de que el que falló o el que habría fallado es el conductor del tren? ¿Por qué el ministro de Transporte ha dicho enseguida que en los trenes no había en los frenos no había problema? ¿No es muy apresurado hacer una aseveración como esa cuando la investigación recién comienza? Yo entiendo y comparto absolutamente que es una conclusión absolutamente imprudente, una aseveración absolutamente imprudente. Es en el expediente donde se tendrá que revelar efectivamente que lo que dijo el señor López el primer día de su indagatoria, y es sobre lo que trabajaré con todas mis fuerzas, y así lo vamos a demostrar, es lo que ocurrió. Y obviamente la investigación es la que demostrará quiénes son los responsables. Señor López. El sistema de frenos. Perdone, abogada. Señor López. Sí, lo escucho. Ahora mismo, ¿cómo usted se siente? Porque, o sea, este aguacero para pararlo es tremendo. Con todo lo que le ha caído encima, con todo lo que le podría caer encima. ¿Cómo usted se siente personalmente? Según el reglamento, obliga a reducir la velocidad. Yo me siento mal por lo ocurrido. En síntesis, podría decir de otra forma, bien agradecido a Dios porque salvé mi vida. A último momento me encomendé a Dios haciendo todo lo imposible para tratar de detener el tren y no pudiéndolo detener, acciono los frenos de emergencia, que ya era lo último, me levanto, veo que no frenan los frenos de emergencia. Vuelvo al lugar porque son pasos que hago, vuelvo al lugar, vuelvo a reponer el freno de emergencia en ese momento de nervios que uno tiene porque la colisión ya era inevitable con el otro tren, pero yo dije por ahí puede reaccionar hasta este momento el tren, entonces voy a tratar de que el equipo frene y el golpe sea más leve. Eso es lo que intenté hasta último momento, porque los frenos no funcionaban. Y ya cuando ya lo tenía a un metro, pongamos el otro equipo, ahí me corría un costadito y me encomendé a Dios y bueno, y sé que Dios me guardó. Óigame, señor López y señora Corbacho, me gustaría ser al menos medianamente justo. Hemos dicho, de alguna manera hemos arremetido contra el gobierno, pero también el gobierno ha dicho que no puede mejorar el servicio de trenes de un plumazo, tras 50... Ahí escuchábamos, de un plumazo se cortó la comunicación, como decía el periodista, a Daniel López que hablaba y a su abogada Valeria Covacho, las abogadas de López que también escuchábamos. El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a 4 años y 3 meses de prisión al motorman Daniel López por el choque de trenes ocurridos el 2013 en Castelar, donde murieron 3 pasajeros y más de 300 resultaron heridos. Además, el tribunal dispuso inhabilitarlo por 10 años para ejercer su profesión. Este audio que escuchábamos fue una búsqueda de nuestro compañero Bernardo Tosi para poder comprender por qué Sobrero dijo lo que dijo en la Plaza de Mayo. De eso se trata. Bernardo, buenos días. Buenos días a los oyentes, buenos días, Fernando. Quería, bueno, no hemos podido editarlo a estas declaraciones en las cuales está la abogada defensora Valeria Corbacho junto con el maquinista Daniel López. Pero me pareció interesante ponerla al aire porque es una de las pocas entrevistas, yo por lo menos es la única que he visto circulando por internet, del propio maquinista poco tiempo después de sucedido el hecho. Uh-huh. Mucho se ha hablado en su momento sobre esto mucho se ha difundido aquel video en el cual se mostraba cómo se escuchaba que había actuado en su momento el maquinista con toda una serie de ediciones, a esto es lo que se refiere la abogada Valeria Corbacho, en relación a los escritos que se ponen en el video, fijando los sentidos de lo que va sucediendo como si no tuvieran segundas posibles interpretaciones. Las primeras declaraciones por parte del maquinista, y en su momento fueron criticadas las declaraciones de Sobrero, que también hizo en ese momento luego de haber sucedido esta masacre, también podría decirse, porque también, si bien hubo tres muertos en ese hecho, y los trabajadores y el propio Pollo Sobrero declararon que el Chapa 001, que fue el que se siniestró, tenía problemas y tenía historias previas de problemas con los frenos. Lo que salió a hacer el ministro del Interior y Transporte en su momento, Florencio Randazzo, junto con toda la trupe de séquitos que defendían las posturas de el gobierno, dentro de los que estaba el abogado Dalbón, uno de los abogados defensores de víctimas de la masacre de Once. En ese caso se lo acusaba a el Pollo Sobrero a haber faltado la verdad en su momento, y en reiteradas ocasiones también en los medios el Pollo Sobrero hablaba de algo que a veces es muy complejo poder explicarlo en tiempos televisivos y a veces no queda del todo claro, que tiene [S2] Uh-huh. [S1] Que ver con la multicausalidad de determinados hechos. Muchos de estos hechos, como muchos hechos en la vida, no son producto de una sola causa, sino de una multicausalidad. Y a lo que se menciona y lo que se hace alusión tiene que ver con el hecho de que una de esas causas ineludiblemente tiene que ver con las condiciones en las que trabajaban los trabajadores, las condiciones en las cuales estaban estos trenes, y en las condiciones en las cuales en 30 segundos tuvo que reaccionar un trabajador. ¿Por qué? Porque a lo que se le recrimina permanentemente, y los fundamentos por los cuales en primera instancia se lo ha encontrado culpable al maquinista, tiene que ver con el hecho de que hay un sistema uh-huh. de freno de emergencia que se llama el hombre vivo. El hombre vivo es un tipo de freno que está diseñado para que la persona, el motorman que pierde el conocimiento o, bueno, cae muerto, por eso se llama del hombre vivo, el tren se detiene porque no acciona determinados mecanismos. Ahora, cuando esos mecanismos se accionan, el motorman pierde total control sobre la formación, razón por la cual, es lo que argumentaba el maquinista, él siempre accionó el hombre vivo, es decir, nunca dejó que se accionaran los otros, ese sistema de frenado, y optó en esos 30 segundos por llevar adelante las acciones tendientes a poner en funcionamiento los mecanismos de emergencias previo a ese último recurso. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Y ninguno de esos mecanismos de emergencia, el freno de servicio y los otros dos mecanismos de frenado de emergencia, según dice el Motorman, no funcionaron. Uh-huh. ¿Mm? La discusión está en fundamentalmente decir que la impericia del el Motorman está en el hecho de que aquel, que es lo que se ve en el video, sí, lo que se puede probar por el video, es que él accionó el sistema que evitaba que el frenado de emergencia del hombre vivo fuera puesto en marcha. Él lo evitaba para mantener el control del tren con los otros frenos. Entonces, por eso se agarra de eso la querella, uh-huh, el fiscal y, obviamente, la versión del Estado. Lo que en muchas oportunidades los trabajadores habían afirmado es que algo que sucede, y esto también puede rastrearse, puede buscarse, que tiene que ver con el hecho de que en todo accidente de este tipo, en los cuales puede haber errores, como ha sucedido en este caso, por supuesto, ¿no?, de mal cuidado de las formaciones, donde la señalización estaba pésimamente cuidada. Bueno, personal del sindicato también hablaba de que hay una primera señal que está fuera de funcionamiento. Esto también se le achaca al trabajador, en el sentido de que debería haber frenado en ese momento y no lo hace. Y han denunciado de que esa señal hacía semanas que estaba sin funcionamiento. Por lo tanto, se la obviaba. Y los trabajadores, los motormans, los maquinistas en su momento, obviaban esa señal porque hacía semanas que estaba sin funcionamiento. Entonces, todas estas cuestiones hacen que se tenga que tener en consideración las condiciones de trabajo, sí, en la que trabajaban los maquinistas. Y las denuncias de los trabajadores van por el lado de que se intenta atribuir a las decisiones que tomó en esos 30 segundos, en las condiciones en las que estaba trabajando, únicamente al maquinista, sin tener en cuenta lo que obviamente los funcionarios y todos aquellos que debían velar por las buenas condiciones de todo el sistema en general, y que no lo hicieron. Eso se deja de lado por la justicia, obviamente en la versión del gobierno y en la versión de la querella. Bien, ahí escuchábamos parte de estos testimonios y parte de lo que señalaba para darle cuerpo a lo que decía el Pollo Sobrero. Debemos señalar un dato que no es menor, que me señalabas, Bernardo, fuera de micrófono. La que escuchábamos, una de las abogadas de López, Valeria Corbacho, participó en las instancias también de defensa de policías que generaron la zona liberada por lo de Mariano Ferreira. Sí, Fernando, todo esto son cuestiones que crean determinado ruido, porque Valeria Corbacho es defensora de este maquinista, así como también del maquinista del segundo siniestro, que no tuvo víctimas fatales en 11, poco tiempo después de la masacre de 11, y además de ser abogada defensora de estos dos maquinistas, además fue abogada defensora de un policía imputado, o bueno, que estaba involucrado en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, acusados de liberar la zona en el momento en que la burocracia sindical cometía el asesinato. Bueno, ahí escuchábamos esto. Nos acomodamos, subimos un poco la cortina para darle final al programa del día de hoy. Bueno, llegaron mensajes. Gabriela nos manda un mensaje el 1533-680099 respecto a lo que estábamos señalando, las últimas preguntas que le hacía a mi compañero. Ni la abogada ni los dirigentes en su momento defendieron a López, sino todo lo contrario. Basta escuchar esta declaración